no sé qué voy a hacer. Cariño, ya no sé qué voy a hacer. Me siento destrozado y todo amolado si no te siento en mi piel. ¡Ay, ay, ay! ¡Hija! Ya no sé qué voy a hacer. Cariño, ya no sé qué voy a hacer. Me siento destrozado y todo amolado si no te siento en mi piel. Ya no sé qué voy a hacer en mi vida si no tengo tu querer. Siento que mi vida muere sin tus besos si no te tengo otra vez. Por eso quiero que metas a mi corazón, le demos la entrada al amor y que la noche no se mueva los dos. Por eso pido que tomes ya la decisión. Si no te tengo otra vez, por eso quiero que metas a mi corazón, le demos la entrada.